Salgamos al aire de una vez, hombre. Ya son vamos. Las 7:32 minutos, damos la bienvenida a esta sección del programa que es País Lobo Radio, donde le vamos a entregar información, música, condiciones del tiempo, siempre junto a Claudio Salazar Eipe. Saludo a los caballeros, Claudio. Hola. Bien, ahí está Claudio, entonces hizo participación. Entramos, como que, ¿tiene alguna idea de usted lo que pasa en ese parte de los comerciales? Yo le cuento. Claudio viene corriendo y viene a dar idea. Mira, y se nos parte la música y se enreda en la puerta aquí. Empiezan los jalones. Pasó la música, empezó la música. Parte para allá. Y usted se lo ve corriendo por las cámaras y llega ahí. ¿Eh? Es que hay que señalarle a los auditores. Señalarle, que usted, hay que señalarle. Señalarle a los auditores. Dije que usted está en otro piso del edificio. Entonces, desde la sala de controles, llegar donde está usted, igual es como para dos minutos, por lo menos. Es complicado. Claro. Es complicado. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Le vamos a decir inmediatamente que son las 7:32. Le vamos a decir que hoy día la máxima es 9 grados. Uy, la música. Hoy día hemos hecho un balazo. Que hay 9 grados de temperatura en este momento. ¿Y esa es la temperatura máxima para el día de hoy pronosticada por la elección meteorológica del tiempo? No, no es del tiempo. No importa, la elección meteorológica de Chile. Ahí está, nada más. Respire. Vamos, vamos. Vientos de 25 a 40 kilómetros por hora. Entonces la sensación térmica podría ser, y eventualmente va a ser, un poco más fría. La dirección del viento es norte. O sea, ya. Se va para abajo. Claro, va para allá. Va para allá. Bien, ¿ah? ¿Eh? No sabe dónde está el norte. Hay gente que nunca lo vio. Pero como dijo un amigo, el norte siempre está ahí. Oye, ¿tú hasta el norte? ¿Hasta dónde conoces? ¿Dónde se San te cae? Pablo. ¿Eres un hombre muy viajado, no, vivido, tú, ¿eh? vivido. Ahí hasta el cruce de los tambores. Oye, la experiencia del viaje tiene que ser pero fenomenal. Y incluso he llegado hasta Casa de Lata, más abajo. Ya. Mira tú, ¿eh? Oye. Y hacia la cordillera. Un hombre ahí, muy recorrido, Ahí arriba, ahí en el... Hacia la cordillera, la costa, tú conoces hasta la cumbre, me decías. Sí, más o menos, no, lejos. Y incluso hay señal ahí, se ya. Pierde la señal. Claro. Y acá he llegado hasta Pichil, para el lado de la cordillera. Oye, conoces la región, conoces la provincia. Conozco ampliamente, no necesito más. Yo ya lo sé todo, hombre. Claro, con eso, ¿para qué me tienes esa música, tonto? No, es que como estamos hablando del tiempo. Ya nos quedamos con los rusos, ¿te parece? Con los rusos y la vuelta le digo inmediatamente. Deme 30 segundos mientras busco la información de cómo están las rutas. Porque si alguien... ¿Cómo están las rusas? Las rutas. Oye, yo estaba analizando esta música ayer tarde en mi casa. ¿Ya? Y llegué a la conclusión que la vamos a tener que editar. ¿Por qué? Porque los rusos filtran muchos garabatos allí de fondo. Espérate, perdón. Filtran muchos garabatos de fondo, entonces no, esto no puede ser. No, los rusos no pueden decir de todo para que Chile. Nosotros, claro. Oye, te ves doble. Ahora te veo doble. Sí, estaba probando que por alguna razón no tengo entrada de... ¿Cómo se llama? Del audio, pero sí está saliendo el audio. Tenía mis dudas. Pero ya estás grabando, ¿eh? Sí, estoy grabando. No se preocupe, amigo, pero si en el podcast sale para la gente que no escucha por segunda vez. Leemos inmediatamente las condiciones de cómo están las rutas, según lo que nos han entregado. Y agradecemos la gentileza de la Prefectura Provincial de Carabineros. Nos dice que Ruta 5 Sur, Osorno Puerto Montt, transitable. Ruta 5 Norte, Osorno Valdivia, transitable. Ruta 215 Internacional. Esto es hacia Puyehue. Ya. Dice transitable y habilitada solo hasta el kilómetro 95. Obviamente ya sabemos todos por qué. Ruta U22 San Juan de la Costa, transitable, conducción a velocidad razonable. Ruta U40 Bahía Mansa, transitable, conducción a velocidad razonable y prudente. Ruta U55 Puerto Octay, esto es asfalto, para aquellos que les gusta diferenciarlo. Ya. Transitable, conducir a una velocidad razonable. Y ruta U99 Las Cascadas, asfalto, transitable, buen estado, hasta el sector Las Cascadas, continuando hacia Ensenada, solo hasta el sector El Abanico, kilómetro 15. Ahí encuentra cortado el tránsito por construcción de puente, vía de acceso a Ensenada. Debe realizarse por Puerto Varas. Para llegar a Ensenada hay que dar la vuelta por Puerto Varas, ¿se entendió? Algún día va a conocer usted para allá. Sí, obvio. Eso es extremo ya. Ruta U72 Riachuelo, asfalto transitable. Ruta U16 Trumado, transitable y ruta 191 Rupanco transitable. Lo cual resumimos en que todas las rutas están transitables. Obviamente con precaución. País Lobo está informando. Hoy le vamos a informar inmediatamente que están en Tomás. ¿Ya? El Liceo Carmela Carvajal. A ver, voy a tratar de no perderme. Esto va a ser de memoria. El Lero, el Liceo Lutero Ramírez. Ya, correcto. El Industrial. Muy bien. El Politécnico. Ya, y no había depuesto no, la Tomás. No me pregúnteme, que ayer me informó en la tarde que el Politécnico sí. Ya. Rahue. ¿El Instituto Comercial? ¿Lo dije? No, no lo habías mencionado. Y el Juan Pablo de Rollo o Arroyo. Ya, Rollo. ¿Rollo? Juan Pablo de Rollo. De Rollo en San Pablo ayer al mediodía y ayer en la tarde yo conversé con nuestro amigo, gran persona, gran ser humano, Roberto Delgado, quien me confirmaba que efectivamente el liceo que alberga a 360, ¿podrá ya, ser? No, son 362. Ah, ya. estudiantes, para ser ahí en la Comuna de San Pablo, estaban ya parapetados unos 42 en representación de los 300. Ya. Y se habían tomado justamente el liceo. Vamos. Esto tiene, bajan y suben y se suben y se bajan. La cosa es tomar. Claro. Tomarse los liceos, me refiero. Exactamente, 22 minutos, solo 22 para 22 las 8. 22 minutos. A la vecina le gusta mucho esta música. Saludo a la vecina. Con precaución, maneje, vecina. Maneje la defensiva. Vamos, con las dos manitos en el volante. Claro. Mirándose adelante. Ah, mira. Mirando hacia adelante y no mirándose al espejo. Esto. ¿Usted se maquilla en el auto? No, no, tú. No, yo le pregunto a la gente. Ah, yo pensaba que yo. No. Aparte yo no tengo auto. Tú tienes auto, yo no tengo. No, yo tampoco. ¿Y la cosmetiquera de quién es? No, yo lo arriendo. Ya vamos con informaciones. ¿Verdad que tú tienes auto de dos plazas? Mire, le cuento que esto es ingrata. Esto es como el cuento. ¿Cómo se llama ese cuento en que tú salía una familia completa de oso y volvía y encontraba que mi cama está usada? Me comieron la comida. El cuento de los ositos, no sé. ¿Caperucita Verde no era? No me acuerdo. Bueno, pero esto pasó en la comuna de San Pablo, y según lo que nosotros pudimos conocer, en la vivienda de Ernesto Rojas Zubiabre, ellos salieron en la mañana, ¿ya? Volvieron a primeras horas de la noche, y se encontraron con la ingrata sorpresa de que sujetos desconocidos, ladrones, cacos, como le decían en la antigüedad, ingresaron por una de las ventanas y sustrajeron desde su vivienda. Hoy una buena cantidad de cosas, ¿eh? Sí, 3 netbooks, un PlayStation, una cámara fotográfica, una cámara de video digital, una mochila, además de diferentes prendas de vestir, sumado a ello dinero de efectivo, todo lo cual fue evaluado en más de 2 millones de pesos. ¿Tres notebooks? Es que ahora sale incluso tan conveniente como comprarte un PC y ocupa mucho menos espacio. Claro. Ahorro de energía, gastan menos energía eléctrica. ¿El qué? El netbook. Oye, los netbooks están. La reventa de netbook bastante bueno, 100 mil pesos. Con 3 meses de uso. ¿Por internet? Sea. Sí, los puedes comprar en varias tiendas. Pero podríamos esto, dar ese dato. ¿Pero esto será por el hecho de que no son un buen equipo o será por falta de plata? No, hay varias razones. Entre ellas es que mucha gente que compró, muchas, incluso las que conozco, se compraron netbook pensando que era un computador con todas las de la ley. Ya. Y que iban a poder hacer todo lo que querían, editar música, editar video, eso. No, pero el netbook es un equipo portátil con ciertas capacidades, pero no es una maravilla para, o sea, tiene sus restricciones. Entonces se encontraron con esto y ahora ya no necesitan un computador un poquito más grande. Entonces se han decidido deshacer de aquello. Y lo otro es que ya ha pasado suficiente tiempo y las empresas grandes hacen contratos con distribuidoras. Pongamos un nombre que ya no existe vendiendo, que es IBM. Ya. Entonces, nosotros somos un país lobo, una gran empresa, somos 100... Escúchanos, señor, te rogamos. Claro, somos 100 funcionarios dentro del país lobo. Entonces, compramos netbooks para todos a IBM. IBM nos dice, mire, ¿sabe qué? El próximo año yo le voy a comprar los mismos a ustedes y les voy a pasar la nueva generación. Pero les voy a comprar el 50%, entonces ustedes van renovando todo el equipo por 50%. Ya. Entonces, esos equipos ellos los venden después más barato y van haciendo las monedas. Van jugando un poquito para renovar. Ah, mira qué bien. Eso no es una invención de la computación, si eso se inventó con los vehículos. Empresas grandes te vendían a estas otras grandes empresas, vehículos, camionetas. Me acuerdo las pesqueras, y parece que todavía lo hacen. Les pasa a esta empresa 20 camionetas. Y después de un año se las vuelve a comprar. Y les pasa camionetas nuevas. 18 para las 8. Apresúrese, va a llegar tarde. Mira, esto tenía que pasar y por suerte pasó a menores o en otras tomas anteriores, situaciones mucho más complejas, pero esto fue una cosa menor y siempre provocada por la participación del alcohol, dije por ahí. Porque ayer nosotros nos madrugamos con una noticia, agradecer a nuestros auditores, a nuestros tuiteros, a la gente que nos sigue en Facebook, porque nos informaban que al mediodía había una radio patrulla a las afueras del Instituto Comercial. Y nos decía, algo pasa, ¿por qué no averiguan? Estamos preocupados porque está en toma. Y efectivamente, hicimos las averiguaciones y conocimos que durante la madrugada ingresó un joven de 19 años con alcohol, a compartir alcohol con demás estudiantes al interior, y ahí se habría producido una gresca. Bueno, esto pasó por varias horas desapercibido, pero se supo finalmente por alumnos y profesores. Y hicieron la denuncia pertinente a Carabineros. Es así como personal del cuadrante número 1, perteneciente a la primera comisaría, llegaron hasta el Instituto Comercial, conocieron la situación y efectivamente detuvieron a un joven de 19 años por agredir a otro de 17. Conversamos a esa hora, eso de las 13:30 horas, cuando ya iba bien avanzado el procedimiento con el jefe de los servicios policiales, el mayor Patricio Sánchez, un saludo para él, nos atendió muy gentilmente, nos aclaró que efectivamente la información que nosotros manejábamos era la correcta y nos dio algún detalle técnico bastante interesante. Ya. Nos dijo que era una detención en condición de flagrancia. Yo dije, pero esto sucedió en la madrugada y ustedes están ahora. La flagrancia, por ley y por la cantidad de testigos, establece 12 horas. Por lo tanto, esta agresión fue flagrante. O sea, como si lo hubieran encontrado en el acto. Mire usted. Detalle. Bueno, y también manifestó que se estaba tomando las precauciones porque también habían habido denuncias de personas externas a los liceos que llegaban a insultar o a intentar agredir a los jóvenes en toma, por lo tanto ellos habían hecho servicios especiales para proteger a los establecimientos en toma. Pero lamentablemente el alcohol, el maldito alcohol, estaba entre medio de esta situación. Cuando se tome un liceo, no beba. Y si va a beber, no tome un liceo. Exacto. El corte del score. Solo son 15 ya los minutos que son nos separan de la... solamente 15 los minutos. ¿Usted qué le gusta de los tragos, amigo mío? ¿Ya? ¿Le gusta algún trago en especial? Sí. ¿Cuál? La chicha. Oh. Yo debo reconocer... que también. Hace unos días atrás... Oye, disculpa. Me acordé donde te dije la chicha. Cuando estaba en un supermercado haciendo promoción en Fiestas Patrias, tenía que promocionar una chicha que ya el siguiente nombre. ¡Lleve usted chicha de su madre! ¿Chicha de su madre? ¿Sí? ¡Qué buen nombre! ¿Sí? Incluso podríamos hacer un programa así. Chicha de tu madre, le decía. ¿Eh? Chicha de tu madre. Sí, exacto. Está bien, bueno. ¿Sabes qué? Yo debo reconocer que hace unos días atrás... ¿Hizo chicha? No hice chicha, sino que un familiar de mi señora esposa. ¿Ya? ¿Hizo chicha? Hizo chicha, hizo jugo, pero la llevó inmediatamente porque a mi señora le gusta fresquita, como jugo de manzana en la práctica. Como néctar. Exactamente, no tiene. Entonces el maldadoso agarró, llenó tres botellitas. ¿Ya? Y la fue a guardar a la bodega atrás, donde está la leña, y atrás, al fondo. La dejó que pase unos días. Y dejé que pase una semana. Ya. Y que la chichita de reo de conocer. Pero hay que tener cuidado porque la chicha no hay que tomar mucho por el hecho de que tiene mala amanecida. Pues no tiene que alcanzarte a tomar la fermentación. Tienes que para darte el gusto. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y después de la chicha, trago nacional, ¿cuál otro es el que te gusta a usted? ¿Qué otro? Es que la verdad yo no consumo. No consumo. Ese es el alcohólica. Punto que quería llegar. para que vea la gente que Claudio es sano. Ahora, si ven mi Facebook, ninguna foto así como tomando algo. No, nada. A lo mucho a pillar con un néctar o algo así, que eso ya es ser osado. Es que dice que tienes muy mala curadera, güey. No, con el néctar quedó, pero mal. Oye, si la gente que ha ido al hospital a lo mejor se ha dado cuenta, usted que va a ir va a poder participar de ello, porque 22, 23 y 24 se realiza una muestra Mapuche Huilliche en dependencia del Hospital Base Osorno. Esto se viene a anticipar, esto es un preámbulo al Huetripantu. ¿El qué? Huetripantu. Ah, ya. El Año Nuevo Mapuche, hoy día en la noche se hace todo ese ritual. Ah, ya. Así que mañana, esta actividad. No llegamos a trabajar porque hemos estado celebrando el Año Nuevo. El Año Nuevo Mapuche. Uy, sí, tenemos bailable hoy día en la noche por el Año Nuevo Mapuche. ¿Te imaginas? Súper comprometido. Pero bueno, era simplemente eso lo que yo le quería contar. Ahora, si usted quiere profundizar más el tema. Adelante, no quiero profundizar. Quiero mandar un saludo a la gente del Hospital Base de Osorno. Vamos, atiendan bien a la gente. ¿Lo atiende bien? ¿Se enojó por el comentario? Entonces usted no es. Usted no. Claro. ¿Ok? Ya, ¿usted es buena gente? Bien. Saludos a César Fernández, saludos a la gente del SAMU, que hace una labor encomiable toda la noche con una voluntad del oro. Pero me he encontrado con la sorpresa... Saludemos también a las tías que trabajan allí, que cuidan a los niñitos en el jardín, ¿sí? Sí, En la sala cuna. Claro, el, igual. No, yo decía que a veces tiene que llegar carabinero, y también cuando va bombero, porque de repente la gente se coloca odiosa. Oye, yo me pregunto, con esto del Hospital Nuevo Carabinero, ¿irá a tener una salita un poquito más grande? Porque ahí entran de costado y de frente no pueden entrar. No, entran de costado. Oye, y lo curioso de esta salita que tiene dos puertas, porque mientras uno va entrando, el otro tiene que ir saliendo, si no, no cabe, ¿no? Oiga, qué malo. Sí, es para hacerlo más ameno, que pensó el arquitecto. A ver, yo creo que el arquitecto le han faltado hartas cosas, porque el otro día el mismo director de Servicio de Salud dijo que le faltaban como 25 dependencias. ¿Sabes qué estuve contando? Dijo, me parece que nos faltan nosotros. Claro. Es más, hicieron ahí a la entrada donde están los pilares estos medio greco-romanos, así. Ya, sí. Ahí ya tuvieron que habilitar una especie de oficina y. Claro. Artesanal. Oye, sí, hasta los pasillos hay mesón y todo, donde la gente va a clasificar sus obras y todo el cuento, ¿no? Que viene porque íbamos muy bien, ¿eh? No, sí, da para hacerlo. ¿Íbamos lanzado? No, pero es que a lo mejor es porque todavía no está totalmente terminado. Esperemos que sea la así. Lo más curioso que adelante, curioso. En una de las partes del hospital, el pasillo tiene un desnivel, así como una bajadita. Ya, es para agarrar vuelo. No, ¿ah? Pero es que lo curioso de ahí que... colocaron una banca para que la gente se siente. Entonces, la gente, como todo, me siento mal. Como todo inclinado. Estoy inclinado. No, señora, eso es problema del piso. 10 para las 8. Decime, Cristian. No, yo quisiera ver cómo César explica el desnivel, César Fernández. Bueno, esto es producto de un manejo institucional que ha tenido 20 minutos después, por eso está de nivel. No, saludos para César. César, hombre, vamos, que se pueden dar los titulares un poco más cortos, que me lo hace difícil cuando tengo que colocar el titular. Tengo un espacio reducido. Oye, y más cuando te exigen tiempo de cuña, ¿eh? Tienes que cortar la cuña cuando recién está comenzando a dar el detalle. Vamos. Oye, muy largo el despacho, vamos a cortarlo. Estoy saliendo acá, hombre. Ya, pero igual bien, ¿ah? Bien, bien, bien, bien, bien. Esa es la actitud. Paf. Vamos, paf, paf, fuerte la espalda. Así nomás. Oye, no, y yo le voy a contar que aquí se armó la de... No, sí, de que se armó, se armó. Se armó, ¿eh? Está de titular el País Globo porque no somos buscadores de pleitos, somos cizañeros. No, pero esto partió sin nosotros, ¿ah? ¿Eh? Porque nosotros no tenemos nada que ver en esta cuestión. No, pero el jefe de la Dideco desmiente los dichos de Seremi del Trabajo. Mire, yo lo voy a leer para que usted no piense, pero la declaración pública que hizo la Seremi de... Andrea Rosmanich. No la voy a leer. ¿Ya? Yo tuve que hacer, fue sacarle una imagen, porque lo mandó en un formato en que tú no puedes hacer copy-paste al claro. sitio. Que era que no le modifiquen las palabras, no sé. La cosa es que igual coloqué una declaración en que ella dice... Y acucha derechamente al municipio de que van a perder alrededor de 100 cupos porque no presentaron los proyectos adecuados. No, pero 100 cupos es demasiado, po. Entonces dijo, al día 15 tienen que presentarlo como último plazo y las cosas no están hechas. ¿Y qué dijo nuestro amigo personal, Claudio Villanueva? Dijo lo siguiente. Como un hecho de carácter grave, calificó el director de la Dideco, Claudio Villanueva, las acusaciones de la Cinema y del Trabajo, Andrea Rosmanich, sobre una supuesta omisión del municipio osornino respecto a los listados de personas que podrían sumarse al programa de empleo en la comuna. Villanueva dijo que si es de interés del gobierno culparnos por los índices de cesantía en Osorno, no lo van a lograr dando este tipo de declaraciones. Cabe mencionar que la información solicitada fue remitida a la autoridad regional el pasado 15 de junio vía correo electrónico, detallando nombre, apellido, cédula de identidad de cada uno de los potenciales beneficiarios del programa. Además, se envió la estratificación social, vale decir, la ficha de protección social, y el proyecto a ejecutar en Osorno. ¿Qué te parece? El Dideco agregó que el tema de fondo es que nadie entiende que en Puerto Montt, ciudad con menos de un 4% de cesantía, sean asignados por la propia Seremi, Andrea Rosmanich, más de 1,000 empleos, cuando en la comuna de Osorno, con un 10% de cesantes, solo nos entregan poco más de 200 cupos. Por tanto, dijo, la pregunta natural sería, ¿cuál es el criterio de distribución que utiliza la secretaria regional para la asignación de cupos por comuna si nosotros estamos por sobre los dos dígitos de desocupación? Villanueva terminó diciendo que si el gobierno se ha dedicado a ponerle apellido a la cesantía en la ciudad, denominándola solo como estructural, y no financia las diversas iniciativas de inversión presentadas por nuestro municipio, de mala forma se podría incidir significativamente en la reducción del preocupante nivel de cesantía de nuestra comuna. Vamos, Claudio. Claudio Villanueva. Vamos, Claudio. Tú, firme ahí, ¿eh? Sí, mantente, Claudio. Mantente Estamos contigo, ¿eh? Mantente en tu posición. Ahora pero... Sí. Yo creo que esto ha sido un malentendido. ¿Por qué? Porque resulta que yo estaba viendo el comunicado de Rosmanich. Ya. De la Seremi. Y dice que como último plazo está el 15. Y don Villanueva envió el 15. Justo en el plazo. Entonces a lo mejor no vio el correo. Claro. Y ahí se produjo esta pelea. A lo mejor está ahí. También fue, pues. Fue muy encima. Don Claudio. Anticipes un poquito. Ahora, usted ve la pelota sale corriendo al tiro. Usted, Seremi, revise bien la bandeja de entrada de sus correos. Claro. Claro. Están dando declaraciones al voleo aquí. Claro, porque a lo mejor puede haber llegado a las 23:58. Y todavía el 15. Todavía estaba dentro del plazo. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Así, volando. Oye, a propósito del tiempo y cómo pasa, ¿con qué novedad nos irá a llegar? ¿Nos irá a sorprender hoy día Alejandro Lavarría? Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Es el nuevo? No, se llama así porque se enoja. Alejandro Lavarría, bienvenidos a la jungla. Bienvenido luego, a la 8:30. Él llega con los monos, eso. No, pero ¿sabes tú que me sorprendió? Vamos a un programa nuevo que se llama Desmistificando las Mistificaciones. Claro, me sorprendió su comentario de... ¿De ayer? De ayer. ¿Tú crees que es necesario hacerlo al aire? Yo creo, estimado amigo auditor, usted amigo señora auditor. Que va en el colectivo. Amiga auditora. Es normal... Es normal. Que su reloj se retrase cuando de repente está presentando alguna falla. Es más ocurrente. Pero es normal de que su reloj se le adelante de la nada... Sí, es normal, pero Lavarría no lo sabía. Bueno, y el señor Lápiz le derrumbó la teoría. Le derrumbé, me colocaron señor Lápiz, solo porque me preguntan y yo sé, ¿qué quiere? Si yo soy muy leído. Es que no tuve infancia, no tuve amigos. Me leí la enciclopedia Salvat completa. Buena enciclopedia. Oiga, usted jugaba con amigos imaginarios. A ver si no me dejan jugar con ellos. Cada día estamos haciendo País Lobo Radio en nombre de PCX Computación, de Freire 759. Venta y reparación para su computador, para su notebook, para su netbook. PCX Computación, además también posee cámaras de vigilancia, sobre todo en estos días, cuando es tremendamente necesaria. También estamos en nombre de Óptica Jerez, en Ramírez 1024 en Osorno. Porque solo hay que verla. Claro, usted la ve bajo el agua, las cachan todas, dicen ahí en Óptica Adelante, Jerez. Adelante, caché. Oye, también también Imagen Express, Galería Centro Osorno, local 57. Ampliaciones, fotos rápidas, revelados, también retoques. Si usted no ahí salió está muy agraciado en la foto, ahí le pegan una pincelada. El hombre tiene paciencia, ¿eh? La señora la tiene más. Claro. Vaya y pregúntele nomás. ¿Eh? Ahí, atendido por el matrimonio, ¿eh? Sus propios dueños atendidos. Claro. Es un local pequeñito, pero no, de calidad, le digo. Porque yo personalmente revelo mis fotos ahí. Y allí le sacan la foto al tiro, ¿eh? Que ahí yo hago todo mi revelado profesional, ¿eh? Y no solamente yo, muchos de los fotógrafos profesionales que recorren la ciudad. Reproducciones, revelan. Traspaso a DVD también hacen allí. Le hace de todo, incluso claro. Le da vuelto. También cada día en nombre de Home Center Sodimac, la casa de todos los chilenos. Vamos a ir a vivir para allá. Y por supuesto, no podía ser de otra manera. Y para el final, claro, porque cada día están junto a nosotros y nosotros estamos aquí, junto a ellos. Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de las sucursales en la región y más allá también. Oiga, sí, tenemos en Paillaco, Los Lagos, Futrono, La Unión, Lago Ranco, Río Bueno, Sorno, Entre Lagos, Puerto Octay, Río Negro, Burranque, Frutillar, Frexia, Los Muermos, Maullín, Aysén y Coyhaique. Aquí no, que estaba leyendo aquí el. Por eso se veía. Así, espectacular. En todos lados tenemos tienda Carrasco Crédito. Mire el computador que me compré en Carrasco Crédito. ¿Ah? Oye, está genial. Espectacular. Espectacular, ¿ah? ¿Ah? Así que vaya nomás. Po. Además que compramos los muebles acá al fondo en la boutique. La boutique del mueble. Ah, con razón. Está bonita su casa, bien amoblada. Sí, ¿ah? Bien, espectacular. Además que con los créditos que da la gente acá en Carrasco Crédito, es espectacular. Es. No quiero usar el eslogan que es de otra tienda, pero es como de la otra tienda. Pero allá le dicen el eslogan y acá lo hacen verdad. Porque uno llega y se lleva sus cosas. Ah, entonces allá. Sí, pero no. Allá no vaya a comprar allá. No, compra acá. Porque le van a repactar el crédito. Claro. Y no le van a preguntar, ¿eh? Te dije que te repacté el crédito, bien. ¿Sabes que a mí me llamaron, ¿eh? ¿Ya? ¿Para repactar usted, tu crédito? Sí, hace mucho rato atrás y no los pesqué. Me dice, pero usted venga acá. No, yo estoy listo, ¿eh? Estoy. No, pero usted nos paga, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, usted hace un solo pago, tenemos una promoción hasta mañana, ¿eh? Usted a las 12 del día paga, no me acuerdo cuánto era. Yo tenía como 20 mil pesos, pero yo pagaba 50 y se me acaba la deuda. Ya. Espectacular Bien, espectacular. Bien. Te dan toda la facilidad del mundo. Y más aún te abrían el crédito nuevamente. Sí, no, puede venir cuando quiera, compre acá. Vamos a comerciales, ya estamos de regreso. Vamos a comer. Comerciales. Vamos a comer cereales. Estamos de vuelta ya, estamos de regreso para continuar desglosando las informaciones y buscando el lado de repente entretenido de las informaciones también. ¿Con quién está conversando usted ahí? Un saludo a... ¿A Wilson? Sí, un saludo a Wilson que está ahí en Antawer con Prat. ¿Cierto? Ahí tiene su radiomixora Wilson, ¿eh? Pues me está viendo algo, pero me dice que sí, me llegó un correo y no me ha llegado todavía. Así que ayer también llegó bastante tarde, así que supondremos que hoy día será lo mismo. Vamos a reiterar las condiciones del tiempo. Hoy día va a estar nublado y con algunos chubascos durante el día. La máxima va a ser 9 grados, temperatura que hay ahí en este momento. Luego, pasado el mediodía, va a bajar un poco la temperatura. Los vientos van de 25 a 40 kilómetros por hora. La sensación térmica, por lo tanto, podría ser un poco más baja. Usted podría tener algo más de frío que los 9 grados que estamos diciendo que hay, que siempre se mide sin la presencia de viento, y los vientos tienen dirección norte. Luego en la tarde podrían cambiar a suroeste. Así que es el... ¿Cómo se llama ese viento? El Puigua. Puigua, efectivamente. Así que vamos, con suerte agarremos ceniza, y si no, limpiará el cañón usted, y es lo mismo, ¿eh? Yo estuve arriba y es la misma ceniza, prácticamente lo mismo. Las piedras, eso es lo que le dan la característica, pero no se sorprenda... No guarde ceniza, porque usted puede mostrar ceniza de la combustión lenta y se la van a comprar igual. Oiga, ¿sabe qué? Cambiando de tema, y no por ser copuchento, ¿eh? Pero no, jamás, hay un quiebre sentimental entre La Torre y Jimena Rincón. A ver, ¿La Torre es senador y ella es diputada? ¿O estoy equivocado? Creo que sí, ¿eh? Esta chica era... Fue intendenta de la región metropolitana. Era una pareja, para mi gusto, bastante despareja. Claro. Porque él se veía bastante mayor y ella se veía bastante buena moza para una mujer de su edad. Ya estaban bastante tiempo, ya varios meses separados, pero ahora ya se hace público el tema. ¿Habrá una tercera persona? ¿Habrá un diputado entre medio? ¿Habrá una diputada entre medio? Bueno, mujeres buenas mozas en el Congreso hay pocas, ¿eh? Claro. Porque hace un tiempo atrás, me acuerdo que algún ucioso a nivel mundial sacó las más buenas mozas de todos los congresos a nivel mundial y las chilenas brillaron por la ausencia. No salieron por ninguna parte. Ni siquiera. Por ahí las italianas, las europeas, claro, fueron. Claro. Pero acá no. Oye, otra noticia positiva, y esto sí lo quiero compartir con quienes están en la sintonía. Comparta, porque verdes del, ¿ah? Los verdes, los poli. Ah, los carabineros. Oye, ¿y por qué le dicen Paco? Bueno, los verdes del GOPE. No, ya, me va a dejar. ¿Pero qué? Ya. Los verdes del GOPE ganan peludo torneo de fuerzas especiales. Y sí, lo digo así porque está en la cuarta. 8 carabineros arrasaron con 27 equipos de Latinoamérica y Gringolandia en El Salvador. Sí, sí, mira. Carabineros del GOPE, le voy a contar de inmediato. Voy a borrar esta publicidad el grupo que salió. Así. Ah, ¿te acuerdas? ¿Qué te dije? Es molesto, ¿no? Claro. Carabineros del GOPE obtuvieron el primer lugar en una prueba súper peluda en la que participaron 27 equipos de fuerzas especiales de Latinoamérica y Gringolandia, esto en El Salvador. La prueba consistió en lo siguiente: en subir más de 16 kilómetros y conquistar una de las cumbres más altas de ese país. El drama es que cargaban 30 kilos extras en la mochila, más el equipamiento de trabajo, y sin contar con el calorcito que superaba los 36 grados. ¿Qué le parece? Y obtuvieron bien el primer lugar. Así que para carabineros, y especialmente para el GOPE, paf, paf, paf. Fuerte en la espalda. Claro. Ahora, bien, mi pregunta es, ¿saldrá el GOPE y dirá, dónde colocaron la bomba? Aquí, en el centro. Nosotros no vamos porque estamos acostumbrados a subir, Claro. Llevo la mochila, colócame 30 aquí. Oye, además dijeron que triunfar en esta etapa no constituye una gran alegría, ya que dejamos muy alto el profesionalismo de Carabineros de Chile, nuestro liderazgo valórico y entrenamiento, dijo, excelentes resultados, dijo Reyes. Pero ¿quién es Reyes? Se pregunta usted. ¿Quién es el Reyes? El teniente coronel al mando. Mi pregunta es, ¿por qué el GOPE tiene que subir? No, el GOPE tiene que estar preparado para todo. Para todo. No sabes nunca cuando te colocan una bomba. Claro. A lo mejor el CAUI es una bomba encubierta. A lo mejor está. Claro, porque el GOPE llegó a la punta del cerro, pero bien, lo hizo bien. Pero ellos quisieron ir, no es que no los mandaron para allá. Claro, 8 y 7 ya. Oye, estaba mirando acá una foto del Transantiago y ayer estaba transitando por Ragüe Alto y sabes tú que me encontré con una micro que ¿de fue Transantiago? Que fue dada de baja allá. Yo pensé que recorrido, ¿no? No. Largo el recorrido, dices tú. Y fue dada de baja allá y fue dada de alta acá. Pero acá recibimos de todo, somos. Pero así eso siempre, cada vez que en Santiago dan de baja, igual que en Temuco, las micro aparecen acá. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora la culpa usted no la tiene, señor conductor, lo sabemos. Ahora cambio los letreros porque decía que lo ya lo barnechía. Oye, pero acá a lo mejor está la calle lo barnechía. No, sí está, sí está. Está hasta para tu lado. Carrillos con lo barnechía en Mirasur. Mirasur, Mira tú, Yo le voy a comentar que en entrevista con Terra, el obispo y presidente de la Mesa Ampliada de Iglesia Evangélica, Emiliano Soto, afirmó que no nos oponemos al proyecto de ley que define medidas contra la no discriminación, solo que existe un término cuestionable como es orientación sexual. ¿Por qué está preocupado el pastor? Porque dice que la palabra orientación sexual podría indicarle que alguno se enamore de menores de edad. ¿Ya? Pero eso está pegado con la ley. Bueno, el obispo está muy preocupado y se juntaron todos y dijeron, no, estamos de acuerdo con la ley antidiscriminación porque la orientación sexual puede venir un tontón y enamorarse de niñitos de 8 o 5 años, imagínate. Y decir que su orientación es para allá. No, pero pastor, creo que la estamos poniendo mucho, porque ese tipo está enfermo. No tiene nada que ver la ley. La ley no tapa a los enfermos, ¿o sí? No lo sé, Oye, ¿qué? Ayer, es que ayer transité harto. ¿Te das cuenta que cuando salgo, tengo material para el programa? ¿Viste? Y buscándole la buena, te iban a dejar salir. No, yo te dije, háblale bien, tranquilo. Estoy con la diaria. Oye, qué manera de estar rayada las paredes en distintos sectores de la ciudad, y no solo las paredes, sino que yo ayer pasaba por el puente Chabracahuín, porque de Ragüe Alto después fui para Franque. Bien. O sea, te dejaron ir a todos lados. No, si ayer, ayer fue un día de locos, ¿eh? Ay, ¿de locas? Uy, sí. Ya, y estaba trabajando personal, entiendo, de la municipalidad, haciendo limpieza de la señalética de tránsito allí en el puente Chabracahuín, porque todos estaban rayados con pinturas negras y todo. Qué mal hábito, ¿no? No, y lo terrible es lo que ha pasado con los paraderos recién inaugurados, de los paraderos diferidos. Claro, también. Han hecho mil. No, están todos rayados, algunos incluso están quebrados, no. Terrible. No sé qué habría que colocar ahí. No, si la gente no lo cuida. Tampoco lo denuncian, ¿eh? Oye, otra cosa, yo voy colocando las notas como seria, pero el senador y presidente de RN, Carlos Larraín, sostuvo que el lucro no es sinónimo de maldad. Yo entiendo, dice, que el lucro mueve a mucha gente, a los profesores, obvio, porque por eso piden que le aumenten el sueldo, ¿cierto? A los funcionarios administrativos, las universidades, y el lucro no es sinónimo de maldad, como se quiere decir, dijo Larraín. El timonel de RN además defendió que una persona que coloque dinero en un proyecto educacional quiera ganar dinero. Dice, si hay alguien que pone 2.000 millones de pesos para echar a andar un establecimiento educacional y en el transcurso gana dinero, realmente no me parece que sea una cosa mala. Si algunos quieren ganar plata en el proceso de dar buena educación, francamente no creo que sea una descalificación para los que imparten la educación, comentó el senador Larraín. Ya, 8 y 11, ¿te acuerdas que yo hablaba de los zapatos colgando en los cables? Sí, ¿qué pasó? Nos anticipamos a una jugada, sin saber, nos anticipamos a una jugada que van a realizar en Santiago y seguramente después va a ser copia. ¿Lanzamiento de zapatos en los cables? ¿Sí? Si tú quieres después participar en el Club Bototo. ¿Club Bototo? No, te voy a contar, sale publicado en la cuarta. Después de extenso análisis sociológicos y criminalísticos. Adelante. No existe una sola respuesta al dilema, pero lo que sí está claro es que algunos alambres parecen zapatería debido a la enorme cantidad de calzados que llevan en su larga extensión, debido al riesgo de un cuetazo con incendio y porque derechamente un zapato en el cielo se ve kuma, la empresa Chilectra y Carabineros lanzará la denominada Operación Bototo, que limpiará los cables de la fealdad visual y la hediondez de los tatos usados. ¿Ah? Oye, Nos adelantamos. Hablábamos de dónde nace esta práctica de lanzar los zapatos amarrados y lanzarlos y dejarlos enredados en el cable. Cosas inexplicables, pero no solamente aquí, nos llega información de Pekín. ¿De Pekín? Ya, vamos, Pekín, pero por favor, usted léala en idioma, pues. Pero yo naturalmente me sale en idioma. No, mira, cientos de personas fueron contratadas como extras y disfrazadas de guardias de seguridad. Mira, ya, disfrazados de guardias. Para contener unas protestas por expropiación de tierras en un distrito del sur de Pekín, según los que nos cuentan acá el rotativo Beijing News. Ya. A Beijing News. Ya, descubrió que los extras fueron contratados en la entrada del estudio de cine de Pekín, donde cientos de personas acuden cada día en busca de trabajo como actores y que en este caso obtuvieron el papel, comillas, de contener manifestaciones los días 10 y 17 de junio. Bueno, contrataron extras como guardias. Le dijeron, van a jugar como si fueran guardias, van a detener a la gente como si fueran guardias y van a pegar sus coscachos como si fueran guardias, pero es todo actuación. Oye, el nuevo presidente que asumió en La Polar, hace años atrás asumió también cuando estaba en crisis el área de la salmonicultura. ¿Ya? Ya, y ahora asume la crisis de La Polar. Ahora no sé si habrá utilizado la misma teoría que pretende utilizar ahora en la Polar, porque ¿cuál? Dice que va a aplicar la ley de Moraga. Oh, ¿quiere hacer la mala? ¡Haga nuevo! Oiga, el Colegio de Profesores rechaza propuestas de Lavín y convoca a paro nacional para el 30 de junio. Ya. Que cae día jueves. Tenemos fin de semana largo y semana cortita porque el 27 es feriado. El 27. Señora. San Pedro y San Pablo se adelanta para el 27, porque es el 29 en la práctica, ¿no? Claro. Gracias. Bien, ¿eh? Bien, ¿ah? ¿Eh? Porque sí, eso estaba mirando que era Nuestra Señora de Consuelo y yo decía, yo no celebro eso. No, es que usted está celebrando últimamente otras cosas. Estoy muy feliz. Bueno, el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, sostuvo que la reacción del secretario de Estado ante las demandas del movimiento por la educación, comillas, no apuntan a lo central y fundamental. ¿Y eso dijo don Jaime? Sí, que se está planeando, sino que son solo cosas generales y ambiguas. Por lo tanto, llamó a paro para el día 30 de junio. Ya. Bien, ¿eh? Bien por lo... ¿Te has fijado cómo se paran los empleados públicos, no? Ellos son parados. Son parados, el hilacha, bro. Aquí no le den con cuenta. No, de más. A mí no, ¿ah? ¿Eh? No. A mí no. A otros sí, pero a mí no. A otro que también se las trae es el gobernador de la provincia de Osorno. Claro. Nuestro amigo personal. Don Rodrigo. Don Rodrigo, una de las autoridades que estuvo en el sobrevuelo hace unos días atrás sobre la erupción del cable. Don Rodrigo, que me entregó el certificado, ¿ah? Claro, tiene un doble valor ahora. Claro. Dijo lo que yo ya había dicho, me voy a tirar carril, Es que no escuchó acá. El escurrimiento de la lava. No era importante si la lava ahora se ve, pero siempre escurrió. Claro. Ahora que se despejó un poquito, alguien la vio. Claro. Y él dijo que no lo consideró irrelevante en su momento informarlo porque pensaba que era de perogrullo. Era obvio. Pero hay gente que descubrió que de los volcanes sale lava. Mira tú, ¿no? Cada cosa que aprende la gente. Me madrugas con eso. Oye, ¿sabes qué? La verdad que voy a seguir entregando al puro titular. ¿Porque se te habla de la propaganda? No, porque el detalle está como muy lento para cargar. Mitos y verdades entre los derrames cerebrales y las pastillas anticonceptivas. Esto sale en las últimas noticias. Especialistas abordan el tema a partir del caso de la bebé de Kiki Morandé, que quedó en coma. Claro, porque se le atribuye a los anticonceptivos. Y había un caso en Estados Unidos también. Pero una golondrina no se verá, ¿no? Así que, bien. Y la gente no va a empezar a botar las pastillas anticonceptivas, ¿no? Bueno, otra cosa que nos está llegando en este momento. Cerca de 30 comunidades indígenas de Panguipulli, pertenecientes a 3 mesas de planificación local, hicieron llegar la tarde de este miércoles una carta de renuncia al programa Orígenes al intendente de Los Ríos, Juan Andrés Varas. Ya. Dirigente perteneciente a las mesas Calasquén, Quiñi y Cultrucahue acusan al actual coordinador regional Raimundo Heredia Vargas de hostigamiento y amedrentamiento, sin constituir un aporte a las comunidades. Así que renunciaron a los programas. Ya, muy bien. Oye, tengo un avisito acá, considerando que hay mucha gente que necesita trabajo, me llegó un aviso, un joven. Oiga, dice, si usted quiere, mañana vamos a decir un ¿cómo se llama? Datos que nos van a llegar de venta de casa y auto. Así que ningún problema, nosotros lo decimos. Vamos a tener la Feria de las Pulgas acá en la radio. Ya, tengo un aviso. Se ofrece joven sencillo para dar vuelto. ¿Ya? A ver. Amigo, según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, ya, a las 2:36 horas de Chile continental, se sintió un sismo de magnitud 4,8. En las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía. Apuesto que algunos van a, después de esta información, decir, yo lo sentía. Bueno, ¿a qué hora dijo? A las 2:36 minutos. Ah, eso fue entonces. Claro. La intensidad de escala Mercalli son el Maule y Talca 2 grados, Biobío 3 grados y la Araucanía Angol 4 grados. No se reportaron situaciones de emergencia producto de este sismo. ¿Viste en televisión la bola de fuego que impresionó a Puerto Montt? ¿La bola? La bola de fuego. ¿No? ¿Qué bola de fuego fue esa? Una bola de fuego que impresionó a Puerto Montt. No, una persona grabó una especie de, como de cometa, así, una bola de fuego. Que dejó una huella en su pasar. Y la verdad que no hay explicación todavía para aquello. No serán meteoritos, ¿no? Y que se perdió allá en el cordón Caule. Ah, ya. Vamos, todo se cae para el Caule. Ya lo dijo Claudio muy temprano, Deportes de Puerto Montt derrotó este miércoles por 1-0 a Quesos Cumey en el Estadio Centenario de Purranque. Allá era jugaron, la duda que teníamos nosotros. Por la tercera ronda de la Copa Chile 2011. Y Quesos Cumey es de Purranque, pero juega en Río Negro. Parece que no tiene buen feeling con Purranque. Viene perdido en Purranque. Misterio. ¿Sacarán Misterio. Alguna conclusión? ¿Sacarán no. alguna conclusión? No oye, juguemos más. Ahora en el área del cine. Vamos a comentar cine también. Ya pronto sale la película Transformers 3, ¿ah? Sí, no tenía idea. Sí, no, y con en ¿con 3D qué? Y todo el tema, pero ya no va a trabajar Megan Fox. La hija. La fueron. Sí. La renunciaron. Tiene unos ojos muy bonitos, este niño. No sé, nunca le vi los ojos. Es una de lo menos que le miré a la Megan Fox. Por Dios, no. Y esta hora está levantando, Lola. Oye, ¿sabes que yo le quería comentar una situación que ayer leí una entrevista muy bonita? Disculpa que te madrugué, ¿viste? Tanto que te acuerdas de mi polola, ya me estoy poniendo. Te voy acordando de mi polola, el lindo. Bueno, saludos para ella entonces. 8 y 20. Al fin salió un saludo. ¿Qué costó? No costó nada. ¿Qué fueron? 10 meses. Oiga, Rodrigo Icarán tiene 14 años. ¿Ya? Está en primero medio. Y el próximo año va a cumplir 15, ¿ah? ¿Eh? Está en primero medio en el colegio André E. Y si le va bien, va a pasar a segundo. Y es CEO. Ya. Lo vamos a traducir para todo el mundo como el gerente de su propia compañía. Su socio y chief operating officer es Mario Vera y tiene 15 años. Y entre los dos fundaron Followweb Host. ¿Ya? ¿Y qué, una empresa qué es de eso? Hosting y diseño de web enfocada a pymes y que tiende a 20 clientes. Ya. Son uno de los empresarios pymes más jóvenes y reconocieron que empezaron a diseñar páginas web a los 7 años. Así que tienen 7 años de experiencia en diseño de páginas web. Así que es fantástico. Tuve la oportunidad de conocer hace unos años atrás también unos jóvenes de 15 años. Impresionante el conocimiento que tenían en diseño de páginas web. Estuve viendo lo que ofrecen ellos, hacen unas páginas espectaculares y ofrecen hosting, ofrecen de todo. Mira tú. Y ya a los 12 años vendieron su primera empresa, que se llamaba WeHost. La vendieron en 2009 por $100. Fue su primera empresa y la vendieron. Ahora hicieron la propia y la mantienen. Ganan cualquier plata. Ah, mira qué bien. Oye, esto viene a sumarse un poco algo parecido a lo que ocurre con este niño chileno que inventó el tema para recibir como un mensaje de texto, como no sé cuántos minutos o segundos antes de que se produzca un movimiento o un sismo. Ah, por cierto, ¿viste? Que sí se puede. El tema es el tema para los dos lados. ¿Te acuerdas que hablamos del audífono que el tipo me decía? Oye, ¿no estás muy viejo para colocarte esos audífonos? Claro, sí. Hay gente que dice, estás muy joven para hacer ciertas cosas. También, no, Sí, lo importante son los resultados. El resultado final. ¿Saben qué? Se está investigando ya con buenos resultados. Esperemos que avance rápido para todos. Una tecnología que va a permitir cargar los dispositivos electrónicos portátiles solamente con el movimiento. Incluso cuando usted teclee sobre su notebook, va a ir cargando el notebook. Entre más teclee sobre el notebook, más se carga. Ya se investigó, se hizo por parte de la Universidad la MITS, la famosa universidad que se encuentra en Melbourne. Y también en Australia, una tecnología que va a permitir entonces que los teléfonos móviles, los notebooks y otros dispositivos más se carguen solamente incluso conectándolo a las zapatillas o los zapatos, cosa que cada pisada genere una carga y va cargando. Ah, mira qué bien. Claro, tú vas a poder cargar todo y decir, oye, ¿a ti te sirve harto, ¿no? Sí, yo andaría cargado todo el día con lo que camino, como Quan Chan Kane de Kung Fu. Así que bien, ya lo sabe, lo supo primero acá. Oye, lo otro que yo le quería... 8:23 minutos. Le quería invitar a que usted, si no lo ha visto, por favor, haga el tiempo y pueda disfrutar del programa de Canal 13 los días jueves, el de Emilio Sutherland, en su propia trampa. La verdad que es bastante interesante. ¿Te gustó? Sí, muy... Mira, me atrevería a decir, y a título muy personal, de los programas de reportaje que se están realizando hoy en día en la televisión chilena, el formato de En su propia trampa es bastante útil, bastante educativo también y bastante divertido en el sentido de cómo hacen y generan todo el ambiente para poder llegar al hecho puntual del tema. Hoy en día se va a dar a conocer cómo van a sacar a una familia que tomó ilegalmente un departamento. Cuando revisé el podcast te pegaste un César Fernández, muy bueno. Saludos a César. No, pero es que había que decir varias cosas. Lo que quiere decir Claudio que el programa periodístico, si usted no lo ha visto, ellos, por ejemplo, un gitano, hacen lo mismo que un gitano, lo engañan a él en vez de engañarlo al otro. Lo de los brujos, se hacen pasar por brujos, les muestran, lo engañan al final los periodistas y hacen caer en su propia trampa a los estafadores. Hoy día de hoy le toca entonces a esta gente que ocupó ilegalmente una casa. Van a hacer lo que dijo Cristian es lo que yo ya había dicho. Entonces, vamos a escuchar el podcast. 8:24, 8:24. Oye, le voy a contar que hay una denuncia que nos hicieron conocer por un centro de eventos que se encuentra en el río Damas. ¿Cómo en el río se ha encontrado? Claro, nosotros dijimos, perdón, ¿cómo se encuentra en el río Damas? No, me dijeron, lo que pasa es que... En la ribera será, pero no en el río. Existe un espacio el que es... ¿cómo se el lugar por donde corre el río? ¿Eso cómo se llama? El cauce normal del río. Y obviamente cuando... crece, tiene, ese también es su cauce, pero cuando está sequito es más pequeño, ¿se entiende, no? Claro, hoy, el día de hoy está un poco más angosto, pero cuando vienen fuertes lluvias, necesita ese espacio. Ese espacio no se puede utilizar para construir. Y nos dicen que hay una denuncia porque desde el puente Bulnes se puede ver una construcción que se colocó sobre el cauce del río, que el día de hoy no molesta porque el río lleva poca agua, pero si eventualmente hubiera una bajada importante de agua, ese centro se vería afectado. Dicen que no cuenta con los permisos municipales, ni la autorización, ni la factibilidad técnica, y está funcionando ahí. Vamos a esperar qué pasa con aquello. Y lo otro que nos hicieron conocer el día de ayer fue que luego del tsunami se dijo que se iba a entregar en el sector costa de la provincia de Osorno una serie de señaléticas con referente a los tsunamis. Dicen que brillan por su ausencia, no están en ningún lado. Pasada la publicidad de las 8:30, usted quédese junto a la palabra. Viene Alejandro Olavarría, bienvenidos a la jungla. Eso, pasadito la publicidad. Bueno, mientras nos llaman por teléfono, les voy a comentar que salió un artículo bastante interesante, un estudio. Los gringos hacen unos estudios que realmente les llama mucho la atención. Pero creo que también saca un... A colación de un tema que en Osorno y en todos lados se ve. Dice, si los autos caros, bonitos y ostentosos permiten a los conductores conquistar más mujeres. Y dice que parece que es verdad. Así lo demostró un estudio llevado a cabo por expertos de distintas universidades norteamericanas que analizó a cerca de 1,000 individuos para saber si un gasto considerable en un artículo de lujo por parte de un hombre, aumenta el deseo en las mujeres. Denominada por el particular nombre de pavos reales, porches y otros, el consumo ostentoso, y publicada en la revista de psicología, dice que efectivamente consiguen más mujeres, pero las mujeres saben que el hombre hace eso y no los considera como posibles esposos, sino como hombres de pasada nomás. ¿Qué te parece? Los autos que la llevan, sí, si usted quiere, en este estudio, ya son, a ver, vamos a pasarlo a el Volvo C70, que cuesta 20 millones de pesos. Lo bueno que está fluido. Y el de Acadia, yo no lo conozco, el de General Motors Acadia, vale, 15 millones en todo caso. ¿Es en el que llegamos todos los días acá? Ah, ese. Ese. Por razón, no mira tanto la... Oye, llamó el Jimmy, no estaba muerto, andaba de parranda. ¡Ah, oh, le devolvieron el auto! ¡Apareció el Jimmy! Y a propósito que tú estabas hablando del río Damas, dijo. ¿Ya? ¿Que no hable más porque va a jugar la pelota ahí? Una pregunta para don Cristian, dijo. Oh. ¿Qué pasa con la limpieza y recuperación del río? Porque se han ido en puro estudio y no se ve ningún avance. Además que él dijo de que podría ser... un punto atractivo para el turismo de la ciudad. Entonces, hace esa pregunta. Y bueno, ahora, usted si no se la puede responder. No, le vamos a decir que es como el tema del... ¿Parque de los Ríos? ¿Parque de los Ríos era el proyecto que considera el basura? No sé si los más jóvenes saben, pero ahí cuando usted viene por saliendo de Rahue hacia el centro, a su mano derecha, verá un parque que está desocupado, que suele ser usado... o solía ser usado por los circos. Eso era el basural antiguamente. Eso era un basural. Ahí está el basural de Osorno. Y ahí se dijo que se iba a hacer un parque. Luego se dijo que se iba a posponer por un tiempo porque necesitaba como afirmarse el terreno, que no saliera olores, que no hubiera salidas de gas, posibles explosiones. Por lo tanto, no era recomendable todavía, según estudios. Bueno, ha pasado 20 años o más. Fácil 20 años, sí. Fácil 20. No se ha hecho nada. Luego, cuando estuvo el intendente acá, también se le emplazó, el alcalde también dijo en algún momento, había un proyecto para hermosear la ribera del río Rahue. Nada, lo del río Dama viene del tiempo del gobierno militar con el tema de la represa. Ah, la represa, sí, era una novela de TVN. Sí, de ese tiempo, hay una represa más arriba, tampoco ha pasado mucho, para un lago artificial para Osorno, tampoco ha pasado mucho. Se limpió el río Dama, es verdad, y cada cierto tiempo se manda a limpiar. De ahí no pasa, de las declaraciones no pasa. Gracias, Cristian, que estés bien. Ya y viene bueno, Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. Nos vemos mañana, ¿cierto? No se olviden de su prueba de San Juan. Hoy día la prueba de San Juan. Hoy día en la noche, hombre. ¿Cuál es? ¿Haces tú la de la papa pelá? No. Otra. ¿Tú viste que nos olvidamos que era? Mira, dicho para traer pruebas para hoy día, po. Pero ¿cómo si se hace en la noche, hombre? No, pero para haber dado ideas. Porque yo me acuerdo de las papas. Ah, las tres papas, la papa pelada, medio pelar y la con cáscara. Y se mete debajo de la cama, ¿no? Debajo de la cama, claro. Y a la medianoche vas a sacar la... Ahí está la papa. Ahora puedes hacer otra prueba. Hay que salir a chicotear los árboles frutales para que carguen más el próximo año. Y salir a dar una vuelta con una maleta para que salgas de viaje a la cuadra. No sé si esa es para la noche de San Juan o para Año Nuevo, pero. Ah, ¿verdad, po? ¿Y los calzones amarillos? No, esa es para Año Nuevo. ¿Y las arvejas? No, las ¿Lenteja? Lenteja, y en mi casa, ya me hiciste acordar. No, oye, las lentejas para Año Nuevo igual. Se me corrió todo el... Se te corrió todo. Mira, al final de allá se ve un arcoíris. Bueno, ¿vamos a ver el arcoíris? Vamos, Iri. Gracias. Gracias por la sintonía. Chao, chao.